Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit. Está frío y está lloviendo, así que las personas que todavía no salen de sus casitas, vayan preparados con un paraguas porque sí está lloviendo. Y ahorita se registra un viento que corre a 9 millas por hora, una humedad de un 80% y una visibilidad de 9.9 millas. Y bueno, mi perrita ya está respirando profundamente, ¿lo oyeron? Bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 35, con probabilidad de que siga esta lluvia intermitente. Al parecer se va a quitar hasta las 12 del mediodía, más o menos. Ahorita se supone que va a llover hasta las 9, una media hora más. No sé si vaya a regresar en otras áreas, pero supuestamente hasta las 2 de la tarde, bueno, hasta las 12 del mediodía, estaba la probabilidad un poco, no alta, pero en comparación de las demás horas. Y bueno, pues, por si o por no, salgan preparados. Para el día de mañana, viernes 17 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 37, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, 18 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 39, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 27% de precipitaciones para este sábado. Para el próximo domingo, las temperaturas van a descender aún más. Temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 27, también con probabilidad de lluvia intermitente. Y al parecer, el próximo domingo va a estar lloviendo todo el día. Esta probabilidad pues va a estar desde la mañana, desde las 8 de la mañana hasta pues toda la noche prácticamente, o sea hasta las 11, 12. Y el próximo lunes vamos a amanecer con un poquito de lluvia intermitente, con cielos muy nublados. Va a estar haciendo bastante frío el próximo lunes, así que salgan abrigados, salgan con impermeables, salgan con paraguas. Y si ustedes viven cerca de las montañas, pues salgan súper más abrigados porque probablemente les vaya a caer nieve ahí, en donde a nosotros no nos cae, ¿no? Pero sí va a estar haciendo bastante frío. Entonces con lluvia, yo pienso que hay probabilidad de que nos caiga nieve en todas partes. Pero pues aquí no nos dice, ¿no? Pero eso sería por la madrugada. sea, sería desde las 12 de, pues, del día 20 hasta las 4 de la mañana. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Para Thanksgiving les había dicho que probablemente iba a nevar y después se quitó la probabilidad. Ahorita nos vuelve a decir que va a estar despejado y que el siguiente día, el viernes, el Black Friday, va a estar nevando. Un poquito nada más, supuestamente a las 12, hasta las 12 del mediodía, y va a ser en lluvia y nieve débiles según el pronóstico. Pero ya saben, todo puede cambiar, hay que esperarnos al día, al fin de semana, ¿no? Que se va a decidir ahí cuando vaya a haber lluvia, a ver si cambia los próximos días de la semana. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mis amores. que gano con decir que un hombre cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Escuches Venus versus Marte.

Yeah.

9 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, el día comienza con energía y vitalidad para ti. La luna en tu signo impulsa tu espíritu aventurero, así que aprovecha esta energía para abordar desafíos con valentía. En el ámbito laboral, mantente enfocado y lograrás avances significativos. Tauro, el día de hoy experimentarán un día de introspección. La alineación planetaria sugiere que es el momento perfecto para reflexionar sobre metas y relaciones. No temas expresar tus sentimientos. La comunicación abierta fortalecerá las relaciones personales. Géminis, la dualidad de Géminis se ve influenciada por la posición lunar, generando oportunidades para la creatividad. En el ámbito laboral, confía en tus habilidades y sé proactivo. La perseverancia te conducirá al éxito. Cáncer, el día de hoy se encuentran en un periodo de estabilidad emocional. La influencia lunar favorece la armonía en las relaciones personales. Dedica tiempo a fortalecer los lazos familiares. Y en el trabajo, la cooperación será la clave para superar los desafíos. Leo, la vibrante energía para Leo el día de hoy se potencia más. En el ámbito profesional, tu liderazgo brillará, así que aprovecha para tomar decisiones audaces. Y en el plano personal, es un momento propicio para expresar tus sentimientos y consolidar tus relaciones. Virgo, los virgos experimentarán un día de productividad y claridad mental. En el trabajo, aborda tareas pendientes y planifica futuros proyectos. En el ámbito amoroso, la sinceridad fortalecerá la conexión con tu pareja. Libra, se enfrentarán a decisiones importantes el día de hoy. La balanza se inclina hacia nuevas oportunidades. Evalúa cuidadosamente tus opciones antes de tomar decisiones trascendentales. En el amor, la comunicación abierta será la clave. Escorpio, el día de hoy experimentarán un día de transformación. La introspección te llevará a descubrimientos personales. Y en el trabajo, sé muy cauteloso y evalúa estrategias. La paciencia será tu aliada el día de hoy. Sagitario, El día de hoy se encuentran en un momento de expansión. Aprovecha las oportunidades para crecer personal y profesionalmente. En el ámbito financiero, la prudencia será la clave. Evita decisiones impulsivas. Capricornio, la influencia planetaria destaca la disciplina para Capricornio. En el trabajo, la perseverancia te conducirá al éxito. Y en el ámbito personal, dedica tiempo a la familia. La estabilidad emocional será tu mayor fortaleza. Acuario, se sumergen en un día de innovación. En el trabajo, tus ideas creativas serán valoradas. En el amor, la sinceridad fortalecerá los lazos. Mantente abierto a nuevas experiencias. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. El día de hoy, Piscis se conectan con su intuición. En el ámbito laboral, confía en tus instintos para abordar desafíos. Y en el plano emocional, la empatía fortalecerá tus relaciones. Dedica tiempo a cuidar de ti mismo. De la mañana con 28 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We can't wait to be que alguien te espera. quisiera ser más como ella. Debí haber llamado más, tal vez tendría su lugar. Pasar la mañana en la espera de la noche. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 42 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Bueno, disculpen ahí, se me cayó algo. Y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Ay, nos fuimos a la clase. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre algunas películas que al parecer son de las mejores de este año 2023 para que ustedes las puedan ver. Una de ellas que recomienda este artículo es de periodismo.com y es una historia de Gabriel Núñez, que pues no, en esta lista pues están algunas películas que tal vez dices tú, pues, tal vez la viste y dices no creo que sea la mejor, pero bueno, vamos a ver si hay alguna de las películas que hemos visto que sí están en esta lista, ¿no? Y bueno, la primera son Los Asesinos de la Luna, que es por Apple TV Plus. Y pues en este 2023 fue un muy buen año para el cine, con las nuevas películas de genios como Martin Scorsese, David Fincher, Greta Gerwig y Christopher Nolan. Y en esta, bueno, en esta lista vamos a ver cuáles fueron las mejores películas del 2023. Y empezamos con Los Asesinos de la Luna, que son miembros de la tribu Osage de los Estados Unidos y son asesinados bajo circunstancias misteriosas en la década de 1920, provocando una importante investigación del FBI que involucra a J. Edgar Hoover. Entonces, son Los Asesinos de la Luna. Y pues me imagino que no puede faltar la película de Barbie, ¿no? Barbie vive en Barbieland, donde todo es ideal y lleno de música y color, sobre todo el color rosa, ¿no? Y un buen día pues decide conocer el mundo real. Y cuando el CEO de Mattel se entere, pues lo que va a hacer es tratar de evitarlo a toda costa y devolver a Barbie a una caja. ¿Y qué más? Espérenme. ¿Qué más tenemos en esta lista? Cuando acecha la maldad, la mejor película de terror de este año 2023. En un remoto pueblo, dos hermanos encuentran a un hombre infectado por el demonio a punto de dar a luz al mismísimo mal, y deciden deshacerse del hombre, pero solo consiguen extender el caos. Y fue ganadora a mejor película en el festival de Sundance. Entonces ahí está, Cuando acecha la maldad. Es de terror, muy, muy, muy de miedo. Oppenheimer, la historia del científico J. Robert Oppenheimer y su rol en el desarrollo de la bomba atómica, pues es otra que también fue muy vista en el cine, ¿no? Pobres criaturas, la increíble historia sobre la fantástica evolución de Bella Baxter, que es una joven devuelta a la vida por el brillante y poco ortodoxo científico, el Dr. Godwin Baxter. Pobres criaturas, todavía no la he visto. Sale Emma Watson, entonces hay que verla. Asteroid City, una convención de jóvenes astrónomos se ve alterada por unos acontecimientos que van a cambiar el mundo de todos los presentes. Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Está la vi. Y Ethan Hunt y su tripulación se abarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha, y es evitar una nueva y terrible arma que ponga en peligro a toda la humanidad. Y nada debe ser más importante pues que su misión, ni siquiera las vidas de los que aman. Entonces, pues muchas películas de Misión Imposible pues están buenas, ¿no? Pues yo las he visto, pero por mi esposo. Pero sí están interesantes. El asesino, tras un fatídico accidente, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una persecución internacional que insiste en que no es personal. ¿Qué más hay en esta lista? TAR, con mayúsculas y acento en la A, TAR. Lydia TAR, ampliamente considerada como una de las más grandes compositoras, directoras vivas y primera mujer directora de música de una gran orquesta alemana. Todos Somos Extraños cuenta la historia de un guionista que, tras un encuentro con su vecino, es llevado de vuelta a la casa de su infancia, donde descubre que sus padres, muertos hace mucho tiempo, viven y parecen tener la misma edad que el día que murieron. ¡Uy! ¿Cómo se llama? Todos Somos Extraños. Esa tampoco la he visto. Spider-Man, a través del Spider-Verse, Miles Morales regresa para el próximo capítulo de la saga ganadora de un Oscar, una aventura épica que transportará a Brooklyn a tiempo completo. ¿Qué más tenemos? Anatomía de una caída. Una mujer es sospechosa del asesinato de su marido y el hijo ciego de ambos se enfrenta a un dilema moral como único testigo. Entonces, Anatomía de una caída. Esto tampoco lo he visto, eso es interesante. John Wick 4. John Wick descubre un camino para derrotar a la mesa, pero antes de que pueda ganarse su libertad, Wick debe enfrentar a un nuevo enemigo con poderosas alianzas en todo el mundo y fuerzas que convierten a viejos amigos en enemigos. Misántropo. Una talentosa pero problemática oficial de policía es reclutada por Geoffrey Lamar, un investigador del FBI, para atrapar a un perturbado asesino que está aterrorizando a la ciudad de Baltimore. Entonces, Misántropo. Esta creo que empecé a ver, pero no la terminé. Los delincuentes, dos empleados del banco se cuestionan la existencia rutinaria que llevan adelante y uno de ellos encuentra una solución. ¿Cuál es? Cometer el delito. BlackBerry, el meteórico ascenso y la catastrófica desaparición del primer teléfono inteligente del mundo. Entonces, para los que quieren ver más de tecnología, ahí está la de BlackBerry. Y el conde Augusto Pinochet es un vampiro que desea la muerte, pero los buitres que lo rodean no lo dejarán ir sin un último bocado. Una sátira oscura de Pablo Larraín. Creo que también empecé a ver y la verdad se me hizo muy fuerte, muy exagerada. Entonces, pues mejor ya no. Creed 3, tras dominar el mundo del boxeo, Adonis ha prosperado en su carrera y en su vida familiar cuando un amigo de la infancia y un antiguo prodigio del boxeo resurge. El enfrentamiento entre ellos pues era más que una pelea. Ya de aquí en adelante nada más les voy a decir el nombre. You Hurt My Feelings es otra de las películas. Cerrar los ojos, esta no la vi, es española. Durante el rodaje de una película desaparece un actor español. Aunque nunca se halla el cuerpo, la policía llega a la conclusión de que ha tenido un accidente al filo de un acantilado. Y muchos años más tarde, el caso vuelve a la actualidad. Cerrar los ojos, esta la voy a ver. A ver qué, porque me gustan las películas de este actor que ya es mayor. Bueno, son muy interesantes las películas que hace. Susum. Se trata de una chica de 17 años llamada Susume y ayuda a un misterioso joven a cerrar las puertas del exterior que están provocando desastres por todo Japón. Es de anime. Megan. Ay, ¿quién vio Megan? Yo la vi. Una inteligencia artificial, la que se utiliza aquí, y una ingeniera de robótica de una empresa de juguetes pues construye esta muñeca realista que empieza a cobrar vida propia. Sí da miedo, la verdad es que no es apta para menores. Y A Fear, un grupo de amigos en una casa de vacaciones junto al mar Báltico, donde las emociones se desbordan cuando el reseco bosque que los rodea se incendia. A Fire, entonces es, ¿no? Y bueno, ahí está esta lista que parecen interesantes. Hay quien las quiera ver y puedan ver, pues háganlo, ¿no? Y los científicos, en otra noticia, los científicos descubren la estructura interna del misterioso planeta enano Eris. El planeta enano Eris, de tamaño similar a su primo cósmico más conocido, Plutón, ha sido un enigma desde su descubrimiento en el 2005 en los confines del sistema solar, mientras que Plutón fue explorado por la nave espacial de la NASA New Horizons durante el sobrevuelo del 2015. Eris, en un 40% más alejado del Sol, nunca ha sido visitado. Pero los científicos están adquiriendo un conocimiento más completo de Eris y sus diferencias con Plutón, gracias a investigaciones que arrojan luz sobre la composición interna de este remoto y gélido mundo, basada en su relación orbital con su luna Dysnomia. Eris, dijeron los investigadores, que parece tener un interior rocoso bajo una capa de hielo. Plutón también tiene un exterior con roca debajo, pero posee un mayor contenido de hielo y se cree que alberga un océano líquido subterráneo. Lo que explicó el científico Francis Nimmo, científico planetario a frente de este estudio que fue publicado en la revista Science Advance, dijo lo siguiente: ya sabíamos que Eris es más rico en rocas que Plutón, pero lo que no sabíamos era si Eris había separado la roca del hielo. Eso significa que Eris se calentó lo suficiente en algún momento de su historia como para derretirse, de modo que toda la roca se hundió en el centro y el hielo no está inmóvil, sino que experimenta un lento movimiento, impulsado por el calor sobrante del interior, y lo más probable es que no haya un océano líquido en el interior de Eris, fue lo que añadió el científico, ¿no? Y bueno, en otra información que pues a mí sí me daría miedo si yo viviera en Islandia, ya que un túnel de magma bajo la ciudad de Islandia amenaza con entrar en erupción. Ahorita estoy viendo una imagen de Grindavik en Islandia, en la ciudad, que está saliendo vapor de una fisura de una carretera. Es como si se hubiera separado la carretera, ¿no? Y está saliendo el vapor y todo eso. El magma de la península islandesa de Reykjanes, amenazada por una erupción volcánica, ha seguido avanzando hacia la superficie terrestre. Benedikt Ofrehorn, de la Oficina Meteorológica de Islandia, había señalado que es probable que el magma bajo Grindavik se haya acercado mucho a la superficie, posiblemente dice que está a unos 500 metros, y precisó que el aumento de los niveles de dióxido de azufre medidos en la atmósfera es una prueba de su proximidad. El CO2 no se libera del magma hasta muy cerca de la superficie, solo en el kilómetro superior, fue lo que precisó, citado por RV. La policía permitió a los residentes regresar a la ciudad evacuada de Grindavik durante un breve periodo de tiempo para llevarse sus pertenencias. Solo se permitió regresar a las personas que no habían conseguido entrar en la ciudad durante las operaciones similares llevadas a cabo el lunes y el martes, y que ahora fueron contactadas personalmente por la policía. Grindavik está situada a unos 40 kilómetros al sureste de la capital Reykjavik y lleva días amenazada por una posible erupción volcánica. Los aproximadamente 3.700 habitantes que tuvieron que abandonar sus casas el sábado por la noche porque un túnel de magma de unos 15 kilómetros de longitud discurre bajo Grindavik hasta debajo del lecho marino. La cercana Laguna Azul, una de las atracciones turísticas más famosas de Islandia, ya había sido cerrada también con anterioridad. Y el servicio meteorológico dice que registró más de 800 terremotos desde la medianoche hasta el mediodía del miércoles. Y no fue un cambio significativo en comparación con el día anterior, fue lo que explicaron. Sin embargo, los temblores de la tierra fueron mucho más débiles que el día viernes. Parte del túnel de magma parece estar solidificándose, sobre todo en los bordes. Sin embargo, pues sigue entrando magma. La probabilidad de una erupción es considerada todavía alta. En el caso de una erupción, la localización más probable es el dique volcánico, fue lo que señalaron. ¡Wow! Las autoridades islandesas iniciaron la construcción de barreras para proteger contra la lava de 6 a 8 metros de altura, son bastantes, ¿verdad? En torno a la cercanía pues de una planta eléctrica de Svartsengi y la Laguna Azul, el famoso balneario geotermal que está situado en la zona y que pues está cerrado y se ha prolongado al menos hasta el 30 de noviembre. Y dicen que pues esos trabajos de construcción se pueden estar hasta 30, 40 días. ¡Wow! Y pues la madre naturaleza, ¿no? Se sigue manifestando en todas partes del mundo. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pero barrio por hierba. Ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puedo estar pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Ya hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta, y en la clasecita de hoy vamos a hablar sobre las aceitunas. En otra ocasión creo que hablé de algún tipo de aceituna, pero ahorita te voy a decir por qué se considera bueno para la salud que nosotros consumamos las aceitunas. Y bueno, al momento de que uno consume las aceitunas, las puede elegir ya sea enteras, descarazonadas, sin el huesito, en trozos o en cualquier tipo de relleno, ¿no? Cuando tú comes hay unos platillos que traen aceitunas. Pero lo importante es que las tengas presentes en tus comidas, ya que estos pequeños frutos carnosos tienen una gran cantidad de propiedades que podemos aprovechar. Realmente yo pensaba que las aceitunas eran verduras. Pero parecer se consideran como frutas, ¿será? Bueno, pues la aceituna es el fruto del olivo. Pues ahí está, aclarado, ¿verdad? Y se caracteriza por ser carnosa, con una única semilla en su interior. Según la mitología griega, el olivo fue un regalo que la diosa Atenea hizo a los habitantes de la ciudad de Atenas para volverse su protectora. Y actualmente se registran casi 2.000 variedades, de las cuales 90% producen aceitunas aptas para hacerse aceite. O sea, casi todas. Aunque parezca que estás comiendo una aceituna cruda cuando la consumes entera, en realidad ya pasó por procesos de curado. Y esto se debe a que son realmente pues verdes o crudas, son muy amargas. Debido a la presencia de oleuropeína, y deben ser endulzadas pues para que puedan ser comestibles, y dependiendo el grado de maduración al momento de ser recogidas tendrán un color más o menos oscuro. aunque el 75% de su pulpa sea agua, tiene una gran cantidad de ácido oleico, que es un tipo de ácido graso monoinsaturado, que la vuelve rica en grasas saludables y a diferencia de las demás frutas. Las aceitunas también se combinan en 4 sabores básicos, el dulce, salado, amargo y ácido. Por ello, pues te va a ser fácil sumarla a tus comidas y a disfrutar de los beneficios. Uno de ellos es que ayuda a controlar el apetito. Si de repente tú estás nerviosa, tienes ansiedad y se te está dando por comer de más, pues incluye las aceitunas, ya que comer unas poquitas aceitunas antes de una comida te puede ayudar a saciar el apetito. Esto se debe a que los ácidos grasos monoinsaturados que poseen retardan el proceso de digestivo y estimulan la hormona colecistoquinina, envía mensajes de plenitud y satisfacción al cerebro y dice, ay, ya me llené, ¿no? También son buenas para nuestra memoria. No existen evidencias aún en los humanos. Estudios en animales encontraron que compuestos que poseen las aceitunas, llamados polifenoles, pueden mejorar nuestra salud cognitiva. También afectan ciertas proteínas del cerebro que están involucradas en los procesos de aprendizaje, de memoria y de pensamiento. También ayudan a fortalecer los huesos. La osteoporosis es una afección caracterizada por la disminución de la masa y la calidad ósea, aumentando el riesgo de fracturas. Y aunque no existe evidencia en humanos, estudios en animales encontraron que los compuestos de las aceitunas y su aceite pueden contrarrestarla. Además, los países con alimentación mediterránea, que incluyen estos alimentos, tienen el menor índice de osteoporosis. ¿Cómo la ven? También es anticancerígena. El estrés oxidativo y la inflamación crónica son afecciones que abruman el funcionamiento celular y aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. Las aceitunas son frutos ricos en antioxidantes y poseen propiedades antiinflamatorias que pueden controlar este problema, aparte de que también son ricas en vitamina E, lo cual fortalece las defensas contra los radicales libres. También te ayudan a regular el colesterol. Se estima que una aceituna tiene 9 calorías y un 20% de su contenido graso es omega 3 y omega 6. Y por este motivo, consumirlas ayuda a regular los niveles de colesterol malo que afectan la salud de las arterias, pero también permite aumentar el colesterol bueno, que es necesario para producir nuestras hormonas y transportar otros tipos de colesterol, evitando que se acumule. También son digestivas, ya que tienen fibra. Una sola taza de aceitunas proporciona aproximadamente un cuarto del requerimiento diario de fibra y esto ayuda a mejorar el proceso digestivo, estimulando el movimiento intestinal, aumentando la absorción de nutrientes, provocando una mayor sensación de saciedad y también agregando volumen a las heces, que favorece su eliminación. También nos ayuda a mejorar la circulación, se relaciona a una mayor producción de glóbulos rojos y resulta pues útil para prevenir una deficiencia de estas células y evitar afecciones como la anemia, la fatiga, el malestar estomacal, dolor de cabeza, daño cognitivo o una reducción de la funcionalidad de los órganos en general. También nos ayuda a aumentar las defensas, como ya había comentado. Y esto se debe a que poseen compuestos con propiedades antimicrobianas como la oleuropeína. Sin embargo, pues la evidencia que respalda este beneficio es preliminar y se necesitan más estudios que lo corroboren, pero pues en sí, pues sí ayuda, ¿no? También es antiinflamatoria y pues todos conocemos el aceite de oliva, ¿no? Casi el 90% puede utilizarse para producir aceite de estas aceitunas y los expertos estiman que se necesitan 5 kilos de aceitunas para fabricar un litro de aceite. Y este, al igual que el fruto que lo genera, posee diferentes beneficios que te ayuda a prevenir problemas del corazón, te ayuda a controlar el daño cognitivo o la diabetes e incluso te ayuda a combatir ciertos tipos de cánceres. Entonces ahí está, muchos beneficios, sin embargo, pues debido a que el mejor método de conservación para las aceitunas es la salmuera, deben controlar la cantidad que consumes diario

los juicios y el problema de la autoridad. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final, no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico porque más allá de la percepción, no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Y es muy cierto, ¿no? Si nosotros no juzgamos la vida de los demás, no tendremos esa misma capacidad de hacerlo en nuestra vida. Sin embargo, cuando nosotros nos decepcionamos o nos desilusionamos, que ahí están las dos palabras, ¿no? Es porque simplemente nosotros esperábamos algo más de esa ilusión, ¿no? Y esa ilusión, si nos ponemos a verlo con claridad, pues la ilusión es una falsedad. Entonces, nos sentimos porque no se nos cumplió una falsedad, sabiendo que pues era falso, ¿no? ¿Se fijan lo ilógico de la situación? Pero esto de no juzguéis y no seréis juzgado, si nosotros nos llevamos juzgando la realidad de otros y creemos conocer a las personas y decir, es que yo te conozco como la palma de mi mano, ¿no? Es que cuando tú ya vas, yo ya vengo. O sea, esas frases que escuchamos constantemente en las personas pues más adultas, ¿no? Cuando nosotros somos niños, obviamente vamos a escuchar de nuestras mamás o de nuestros maestros o de la gente adulta en general, ¿no? Y tal vez nosotros ahora que ya somos adultos, tal vez también la empleamos con los pequeñines, con los sobrinos, con los hijos, ¿no? Y lo curioso es que no nos estamos dando cuenta que realmente nosotros no conocemos la realidad de nadie. Percibimos, interpretamos. Y al momento de percibir y al momento de interpretar, y si realmente estamos conscientes de ello, pues no hay nada por qué juzgar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo te interpreto lo que tú eres o lo que yo creo que tú eres, eso no lo hace la realidad. Lo hace tal vez desde mi perspectiva, pero hay miles de perspectivas en el mundo, millones de perspectivas. Tal vez tendremos perspectivas muy parecidas, sin embargo van a ser totalmente diferentes. Si tienes hermanos, te darás cuenta que a veces los mismos hermanos somos muy diferentes en algunos sentidos, ¿no? O si ves a otros amigos que son hermanos, te puedes dar cuenta de esa diferencia y dices, ¿cómo es posible que fulanita es así, fulanita es de esta manera, o de este hermano, o sea, y así, ¿no? Y empezamos a decir, ¿por qué son tan diferentes? Porque son perspectivas, son interpretaciones. La realidad es que todos, pues vamos en el mismo proceso, agarrando las herramientas que se nos proporcionan y que creemos que nos funcionan. Pero todos vamos por el mismo camino. Algunos levantamos piedras, algunos levantamos rocas, algunos levantamos, o sea, lo que encontremos, ¿no? Estoy hablando, obviamente, no es real, es hipotético, ¿no? Pero lo que voy es que cada quien utiliza lo que cree que le va a funcionar. Si yo creo que a mí me va a funcionar el traer un amuleto de una roca en forma de estrella, qué sé yo, entonces lo voy a cargar. Pero si alguien le dice, oye, ¿para qué estás cargando esa piedra? Ah, porque es mi amuleto de protección. ¿Cómo va a ser el amuleto de protección una piedra en forma de estrella que se te puede encajar? ¿No? Tal vez desde otra perspectiva se ve así. Y tal vez desde mi perspectiva diría, no, ¿cómo crees? Si es mi protección. Entonces, cada uno de nosotros nos hacemos perspectivas de muchas cosas. Veo la vida a como yo la voy interpretando, a como mis pensamientos se me están manifestando. Es muy interesante cuando nosotros pasamos a la etapa del sueño, ¿no? cuando nosotros estamos dormidos, o sea, a nosotros se nos hace muy natural, muy normal tener sueños. Hay gente que no recuerda sus sueños o que muy de vez en cuando recuerda los sueños. Pero casi la mayoría, pues tenemos sueños, aunque no los recordamos. Pero cuando tenemos sueños y los recordamos, o sea, por lo menos a mí, o sea, me encanta estar recordando el sueño para contárselo a mi esposo, ¿no? Algunos que de plano pues ya se me olvidan, ¿no? Pero los que se me hacen demasiado fuera de lo común, como que de repente he soñado que estoy dentro de un castillo en el que nunca en mi vida he estado en un castillo, y como yo veía el camino que era todo de piedras y cómo entraba ese castillo. No crean que era un castillo así como vemos en las películas de ahora y que con pisos, no, era puro piedra, no había ventanas. Sí había ventanas, pero no había ventanas de vidrio, a lo que voy, ¿no? Nada de eso, o sea, era muy, muy real. Y yo me podía asomar y veía como si tuvieran un balcón, pero parecía más como calabozo, o sea, cosas así que yo recorrí ese castillo, ¿no? Fue un sueño que podía oler, era lo más impresionante. Olía la humedad de esas piedras. Olía el viento, o sea, el aire de unos árboles. Cosas muy, muy diferentes, ¿no? Ese tipo de sueños que se me hace interesante. Pero bueno, no, a eso no iba. Yo creo que si hablamos de sueños, pues todo es un sueño, ¿no? Pero lo que iba es que es interesante, o sea, tener esos sueños, porque nosotros lo vemos como muy natural. Pero no nos ponemos a pensar, a ver, ¿qué es lo que empieza a hacer nuestra mente para tener esos sueños? Empieza a agarrar toda la información que tenemos almacenada en nuestros pensamientos y crea esas historias. Y crea otra. Y divide el sueño y lo pasa a otro sueño. Y así va, ¿no? Y es bastante impresionante cómo nuestra mente hace eso. ¿Cómo podemos ver a nuestros seres queridos que ya no están? Los vemos en los sueños, los vemos a veces más jóvenes, a veces en la edad que se fueron, nos hablan, escuchamos su voz, que tal vez algunos pues ya se nos había olvidado, no sé, ¿no? Cosas tan impresionantes como esas, pero no dejan de ser un sueño. O sea, realmente a lo que voy es de que nuestra mente almacena de todo y después lo rehúsa. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente pues quieren decir una palabra, el nombre de alguien y no se acuerdan, el nombre de la película y no se acuerdan y dicen, ay, aquí lo tengo en la punta de la lengua, ay, aquí lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Y después se acuerdan o tal vez no, o alguien les recuerda o lo googlea. Ayer me pasó algo curioso. De que mi esposo me dijo de un actor y le dije, pues la verdad me sé el nombre del otro, que era un actor argentino, que nos gusta ver las películas de ellos. Si ustedes vieron la película de Rudy Cursi, hacía el papel del Batuta. Entonces, de él me estaba preguntando el nombre. Y yo, sinceramente, no recuerdo su nombre porque siempre que yo me refiero a él, yo le digo a mi esposo, el que hacía del Batuta. O sea, con eso lo identificamos los dos, ¿no? Y pues no veía yo la necesidad de realmente aprenderme su nombre. Pero mientras yo me estaba bañando y mi esposo me estaba preguntando, y él estaba afuera, y me dice. Y le digo, pues la verdad no sé, pero creo, empecé a decir yo, ¿no? Creo que su nombre, su apellido era como italiano. Y le dije algo como Francella, ¿no? Y yo dije, ¿de dónde saqué esto? O sea, sentía algo muy, pero muy a lo lejos de mi mente que había agarrado esa información, ¿no? Yo y nomás la dije, ¿no? Por decir, como por decir cualquier otro apellido, como de iba a decir, como decir la pasta linguini, fettuccini, ¿no? Y de repente, después de eso, me dice mi esposo, ah, sí es cierto, creo que algo así se apellida, sí, es italiano, que no sé qué. No sé ni siquiera de dónde saqué yo que era italiano. Tal vez en algún momento lo investigamos, no me acuerdo. Total, que ya cuando salí del baño lo googleé y el apellido pues era Francesa. Exacto. Y yo me quedé así como que anodadada, ¿no? Es decir, ¿de dónde vino la información? Si yo realmente, si me preguntara, o sea, pues no lo sé, ¿no? Pero mi mente me habló y dijo, Francesa. O Francella, con doble L, ¿no? Y ahí la verdad no me quedé impresionada de que le haya atinado. Me impresioné del cerebro, o sea, de nuestros pensamientos. ¿En qué momento guardé esa información? Y hay mucha información en nuestra mente a través de nuestros pensamientos que se han guardado y que están ahí volando. O sea, ¿pueden creer esto? O sea, si nosotros fuéramos realmente conscientes lo que podríamos lograr con nuestra mente, tenemos toda la información y mucha de esa información obviamente está reciclada, y mucha de esa información que nosotros obtenemos o que en la que pensamos día con día no es una información que nos llena. O sea, que nos llena de paz o de alegría. Casi siempre estamos reutilizando la información, la misma, la que nos da miedo, la que nos hace enojar, la que nos estresa, la que nos preocupa. ¿O no? O sea, díganmelo ustedes. ¿Cómo pasan la mayoría de sus días? ¿En paz, felices, contentos, agradecidos o preocupados, angustiados, con miedo o con dolor, con tristeza, con ira? ¿Cómo lo pasa? Tenemos la capacidad de soltar todo aquello que no nos ayuda, pero lo seguimos conservando. Ahí está mi ejemplo, que tenía guardada esa información y ni siquiera yo lo sabía. Ahora imagínense cosas que sí guardamos y que realmente lo guardamos a propósito para justificar lo que nosotros queremos creer. Por ejemplo, de las personas, ¿no? Decir, esto nunca te lo voy a perdonar, entonces esto nunca se me va a olvidar y lo voy a estar recordando para que cuando quiera perdonarte porque a lo mejor me sentí ya más tranquila, pues no lo voy a hacer. O sea, eso ser, según esto, consciente, y no es conciencia eso, es inconsciencia. ¿Por qué? Porque nos estamos dando la oportunidad de juzgar y al mismo tiempo seremos juzgados. Juzgaremos nuestra propia realidad. Yo cuando no me gusta algo que estoy viviendo, pues me causa pues desasosiego, ¿no? Así como que, pero en el momento en que regreso y digo, oye, está sucediendo, lo único que se me está pidiendo en la vida es que lo viva, que le dé la cara. Otros podrían decir, enfrenta la situación. ¿Por qué? Porque es lo que hay. Y aunque no me guste, aunque no quiera, aunque me duela, pues lo que hay, hay, ¿no? Y entre más rechazo le pongamos a una experiencia, a una situación que estamos viviendo, entre más rechazo le pongamos, más sufrida va a ser esa situación. Yo sé que a veces se ve todo muy oscuro, pero acuérdate que tú puedes encender el switch de tu luz y pedirle a tu ser, pedirle a Dios, pedirle a tus guías, pedirle al Espíritu Santo, a quien tú creas, pedirle que te hable y dedícate a escuchar Nada puede ser tan oscuro, o tan gris, o tan rosa. Porque la única realidad es que sí existe la luz. Y la luz está en ti, y con esa luz tú puedes encender la luz de los demás. Empecemos por dejar de juzgar, porque cuando nosotros juzgamos, nuestro cuerpo y nuestra mente se va a cansar. Cuando tú te sientes cansado, cuando yo me siento cansada, es porque nos hemos juzgado a nosotros mismos como capaz de estar cansados. Es decir, estoy cansado, me estoy juzgando que estoy cansado, en lugar de decir, oye, tengo toda la fuerza y toda la energía de la vida, voy a usarla. Nos dice el libro, cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale la pena, que no vale nada, perdón. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. Nos podemos agotar a nosotros mismos. Y cuando tenemos fatiga, la fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. O sea, queremos estar débiles, hay que seguir juzgando, hay que seguir alimentando nuestra mente con esos pensamientos en el que decimos esta mala persona, esta fulanita, este fulanito, sultanito, manganito, hasta parece canción, ¿no? O sea, nuestras palabras lo que deberían de reflejar es misericordia. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente se nos ha otorgado. ¿Para qué? Para que también nosotros lo podamos dar. Estamos distorsionando la realidad, estamos distorsionando la vida a través de nuestros juicios, a través de nuestras ideas medio locas que tenemos. Sin embargo, con todas esas ideas locas, con todos los juicios, queremos la paz. ¿Cómo vamos a obtener la paz cuando no nos liberamos de todo esto que nos hace ver la oscuridad y no la luz? Les voy a leer acá el párrafo 11 del capítulo 6. Dice, no hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre, o de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. Dice, en vez de busca primero el reino de los cielos, di lo siguiente, que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Qué bonito, ¿verdad? Porque al recordarnos lo que somos y al aceptar la herencia de Dios, ¿qué somos? Somos misericordia, somos amor, somos luz, somos paz. Y somos bendecidos. porque eso se nos olvida, no porque el día esté oscuro, esté gris, la vida, el cielo, ¿no? Lo veamos así, no quiere decir que así sea realmente nuestra vida. ¿Ok? Y bueno, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección número 21 y nos dice: estoy decidido a ver las cosas de otra manera. La idea de hoy es obviamente una continuación y ampliación de la anterior. Vamos a aplicarla a cualquier situación concreta. Aquí nos piden que hagamos 5 sesiones de práctica de 1 minuto completo cada una. Vamos a repetir la idea en nuestro interior diciendo: estoy dispuesto o estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Vamos a cerrar los ojos y vamos a buscar en nuestra mente aquellas situaciones, ya sean pasadas, presentes o previstas, que susciten ira en nosotros. ¿Ok? Vamos a buscarlo minuciosamente. La ira se puede manifestar en cualquier clase de reacción, desde una ligera irritación hasta la furia más desenfrenada. El grado de intensidad de la emoción experimentada es irrelevante. Te vas a ir dando cuenta cada vez más de que una leve punzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre una intensa furia. Trata, por lo tanto, durante las sesiones de práctica, de no dejar escapar aquellos pensamientos de ira que consideras insignificantes. Recuerda que no conoces realmente qué es lo que suscita la ira en ti, y nada de lo que puedes creer al respecto tiene significado alguno. Probablemente te sentirás tentado de emplear más tiempo en ciertas situaciones o personas que en otras, sobre la base falsa de que son más obvias. Y esto no es cierto. Es una manera como nosotros pues seguimos justificando, ¿no? Porque decimos: ah, es que esta persona, ay, sí, me causa mucha ira, ¿no? Ah, es que también que se me atraviesa una mosca me causa ira. Ah, pero no tanto. O sea, vamos a aplicarlo todo por igual, ¿no? Entonces, ya que escudriñemos nuestra mente y que buscamos toda la forma en que se presentan los pensamientos de ataque, vamos a mantener cada uno de ellos presente mientras nos decimos a nosotros mismos: estoy decidido a ver a fulanita de otra manera. O estoy decidido a ver, vas a especificar la situación de otra manera, ¿no? Hay que ser lo más específicos posibles. Puede, por ejemplo, que concentres tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular, creyendo que la ira se limita a ese aspecto. Si tu percepción sufre de esa forma de distorsión, di lo siguiente: estoy decidida a ver, puedes decir la característica del nombre de la persona de otra manera. Por ejemplo, estoy decidida a ver fulanita de tal de otra manera. O puedes decir: estoy decidido a ver el egoísmo de fulanita de otra manera. O estoy decidida a ver la envidia de fulanita de otra manera. O sea, para que seas específico, te dando ejemplos, ¿no? Y o la situación, no necesariamente son personas, pero la mayoría pues alguien guarda ahí, ¿no?, en su lista negra a esas personas que son las que siguen pues conservando la ira en uno. Entonces, la finalidad del día de hoy es librarnos de ella, de esa ira, haciendo este ejercicio, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos Encuentros Existenciales.

10:49, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, en este viernes chiquito. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8:30 a 10:30 de la mañana. Recuerden que estoy cambiando la hora y creo que sí está funcionando mejor, ¿verdad? Y también, pues, las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, seguido de la repetición de este programa. Lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición a las 2 de la tarde. Y la grabación estará disponible también hoy a las 2 de la tarde para las personas que lo quieren escuchar tal vez más tarde o... Ya entró mi perrita, ¿no? Anda pero furiosa, anda furiosa con los pajaritos, no sé por qué. Y aparte ni siquiera son pájaros los que ella ve, según ella son pájaros, pero son hojas volando y ella cree que ya son pájaros. Todo lo que vuela piensa que son pájaros. Y pues lo saluda ladrándole. Pero bueno, me despido de todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ay, también se me olvidaba, hoy programa en vivo, Venus versus Marte, en compañía de Eduardo Lobo. Así que tienen una cita hoy a las 7 de la tarde, 7 a 8 de la noche. Programación en vivo, Venus versus Marte, en compañía de Eduardo Lobo. Y ahora sí, recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.